Victoria FM. La mejor música, sin programaciones. Victoria FM. Sin programaciones. Victoria. Escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Di que nos escuchas. Solo de éxitos. Todos los éxitos. Escuchas Victoria FM. La emisora que se disfruta 24 horas al día. Victoria FM. Cada día y cada semana en Victoria FM. 24 horas de música. Me ha avanzado. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria, di que nos escuchas, FM. Victoria FM. 24 horas de música. Victoria. 24 horas de música. Pues a ver si me aclaro, Garanchoa. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria FM. En Victoria FM. Tómame lilas por la música. Conecta. Victoria FM. Victoria. 24 horas de música. Victoria. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Victoria FM. Mamá ve, puta tu puta madre. Victoria. Y que nos escuchas. Únete a 100 tu pasión por la música. Victoria FM. Te orienta. Conecta. Victoria FM. Y que nos escuchas. Todos los éxitos. Victoria FM. Para todos los antivives, y por cierto, se pronuncia Viver, no Viever, analfabeto de mierda. ¿Qué os pasa? Que tenéis envidia. Un yogurazo. Maricón. Esto es a mierda. Tenéis el gusto de puto culo. Gilipollas de mierda, que te den por culo, que te follen, que te vuelvan a dar por culo, que te vayas a la mierda, que te compres un amigo. Y mi famoso final. Antivivers. Y que nos escuchas. Avanzamos más nuestro corazón. quito, quito, quito mi nariz.